muchas gracias de todo corazón, loco. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, loco. Elio. Elito. Elio. Venga, para acá. Vení, Dani, Diego, venga. Venga, venga, dale. Venga, venga, venga, loco. Muchas gracias a todos, de todo corazón. Yo ya no puedo hablar más. No puedo hablar más. Muchas gracias. Buenas noches, loco, nos vemos.